Darle los buenos días a Florencia Villamur. Ella es referente del movimiento Evita y había anunciada una feria de la economía popular. Esto iba a ser en la estación el próximo 25 de mayo. Claro, buen día, claro. Florencia, ¿cómo estás? Buen día, ¿cómo andan todos por ahí? Bien, bien, sí, un feo día nos ha tocado, Florencia. Bueno, ¿ha quedado suspendida la feria? Ha quedado suspendida la feria, bueno, por las nuevas restricciones, ¿no?, que se dieron a nivel nacional, y obviamente vamos a acatar las mismas. Uh-huh. Pero bueno, nosotros era es un proyecto el que tenemos de empezar a hacer nuestra feria itinerante con los compañeros trabajadores de la economía popular. La idea sale desde el mercado de productores populares, que es nuestro espacio de comercialización que tenemos acá en la avenida Falucho 950 en Roni. Uh-huh. El mercado está integrado por las unidades productivas que pertenecemos al movimiento Evita y por 10 emprendedores más de la ciudad. Uh-huh. Y bueno, teníamos mucha expectativa con lo que era con la feria, porque veníamos viendo que otras ferias estaban trabajando, venían trabajando fines de semana anteriores, y bueno, nosotros también creíamos que era nuestra posibilidad para poder salir también a laburar y poder comercializar un poco de todo lo que estamos haciendo, ¿no? Uh-huh, uh-huh. Bien, ¿en qué rubros están trabajando? Tienen mucho. Tenemos mucha oferta desde acá, desde lo que son las unidades productivas del movimiento. Tenemos carpintería, textil, herrería, cerámica, ¿qué más? Tenemos compañeras que hacen artesanías, decoración, y después se han sumado muchos productores con artículos de 3D, lencería. Tenemos otro compañero que hace cuchillería artesanal, cosmética natural, y bueno, es variada la oferta que se puede encontrar acá dentro del mercado. Uh-huh. Así que, bueno, como sabemos también por las restricciones actuales, no podemos tener abierto el espacio, y creíamos como una buena opción poder salir también a la calle para que toda la ciudad no pueda acceder a conocernos. Uh-huh, uh-huh. Y además de las ferias, ustedes tienen, yo he pasado allí por Avenida Falucho y está la exposición. Sí. Está la vidriera también. Sí, del mercado de productores. Uh-huh, populares. Uh-huh, es lo que te estoy contando. Uh-huh, que uh-huh, hemos inaugurado acá hace un mes. Bien, ¿y en qué horario están allí? Nosotros estamos de lunes a viernes, de 10 a 14, y próximamente vamos a estar los sábados también. Uh-huh. Completando de 10 a 14 también para la gente que por ahí no se puede acercar durante la semana. Hay un número... Lo que sí va a quedar... en cuanto a la feria, sigue vigente, es la venta del locro de las compañeras. Ajá. De la cooperativa de Juana Zurduy. Nosotros pensábamos hacer la entrega del mismo en la feria, pero bueno, ahora se va a poder retirar dentro de lo que es la cooperativa de las compañeras, allá en Formosa 888, o bien con el envío a domicilio. Florencia, en esta pandemia, ¿se están acercando más gente a ustedes para solicitar? Sí. Estar dentro de la feria? Sí, fue realmente la convocatoria que hemos tenido para que se sumen nuevos productores a lo que es nuestro espacio, ya sea de acá del mercado o a la feria en sí, para poder salir. La verdad que éramos ya como 30 feriantes. Uh-huh. Ajá. ¿No? Sí, sí. Mucho. Es la necesidad que hay de poder vender y de poder mostrar tu laburo, y sobre todo, ¿no?, venderlo. Uh-huh. Más allá que todos tenemos redes sociales, que es el canal de comercialización que hoy en día está más vigente, o donde podés tener una oferta por fotos, videos y demás. Lo presencial es lo que vale también. Uh-huh, uh-huh. Y justamente con respecto a las ventas en un momento tan complicado, ¿cómo vienen? Sí. Y por eso buscamos nuevas alternativas, ¿no? Venimos las ventas en lo que es el rubro de de los artesanos y demás, hoy en día no son por ahí artículos esenciales, ¿no? Como lo que sería la comida y demás, pero bueno, es a lo que nosotros nos dedicamos y tenemos que venderlo. Bien. Es nuestro sustento. Sí, sí, sí, desde ya, sí. Momentos difíciles los que estamos viviendo, pero poniéndole toda la garra, Florencia. Poniéndole toda la garra, totalmente. Te agradecemos muchísimo el contacto. Bueno, los esperamos a todos que encarguen su porción de locro patrio. Reiteramos. Vamos a tener una porción de locro con una empanada y un pancito, 450 pesos, dos porciones por 800 y tres porciones por 1000. Y se pueden comunicar al 2494-654490 o al 2494-334100, que los van a estar atendiendo las compañeras de Juana y mandándoles un rico locro el día 25 de mayo. Bien, la alternativa y la posibilidad de comer un rico locro el próximo 25 de mayo. Y también se va a hacer, que no me quiero olvidar, la venta de verduras agroecológicas de las compañeras de Fruto de Nuestra Tierra. Eso va a estar vigente también en los contactos de las chicas, que ahora no tengo el teléfono, pero en la página de Frutos de Nuestra Tierra está la venta que se va a hacer, que también va a ser por envío a domicilio. Que coordina Susana, ¿verdad? Que coordina Susana. Coordina Susana, sí, una genia Susana. Sí. Te agradecemos muchísimo el contacto, Florencia, que tengas un muy buen día. Muchas gracias a ustedes. Hasta luego. La escuchaba.